Me llamo Pilar, soy española. Vivo en Valencia. Ahora estoy en Moscú con mis amigos. Nosotros aprendemos ruso en la universidad. Nos gusta mucho viajar.